Las negociaciones de la cúpula militar norte-sur, propuestas como la medida más racional para aliviar la tensión militar y asegurar la paz en la península coreana, en el histórico séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea, goza de unánime apoyo y aprobación de los pueblos del mundo que aman la paz, para no hablar de toda la nación del norte, el sur y en ultramar, por su inminencia, justeza y el carácter realista. No existe ni la mínima vacilación en la voluntad y decisión de nuestro ejército de devastar con bravura toda índole de los desafíos de los divisionistas de dentro y fuera del país y preparar la sólida paz y seguridad en esta península, en fiel acato al sublime propósito de nuestro partido acerca de resolver con el método de diálogo y negociaciones todos los problemas que se presentan, incluido el tomar medidas prácticas para relajar la tensión militar y detener el peligro de choque primero en la línea divisoria militar y la región candente del Mar Oeste. El Ministerio de las Fuerzas Armadas Populares despachó el día 21 a la capa militar del sur el aviso del siguiente contenido. Hoy, relajar la tensión militar en la península coreana y prevenir de antemano el estallido del segundo 25 de junio es el asunto apremiante relacionado directamente con la subsistencia y derrota de la nación. Consideramos que hay necesidad de debatir sentados cara a cara las cúpulas militares del norte y el sur con franqueza los problemas pendientes sobre el choque militar que pueda suceder y discutir y ejecutar las medidas institucionales y jurídicos necesarias con apremio para establecer las medidas prácticas destinadas a asegurar la confianza militar. Para aflojar la tensión militar en la península coreana y preparar el ambiente de confianza militar entre ambas partes, proponemos sostener el contacto de expertos para la apertura de las negociaciones de las autoridades militares de ambas partes a finales de mayo o a principios de junio en fecha y lugar apropiados. Toda la nación del norte, el sur y en ultramar observarán con rigor si las autoridades surcoreanas desean de veras la paz de la península coreana y la seguridad de la nación.